insoportable, la vida insoportable, nuestra cabeza insoportable. Por eso decidí decir sobre la paz mental, que es cuando nuestra conciencia está tranquila, digamos, bien pensado, como decía mi abuela. Por eso más hay que buscarnos a nosotros mismos, no en una búsqueda frenéticamente del éxito en estos tiempos rápidos que corren, sino en más tranquilo en nuestros sueños, que todo llegará. Hay que hacerlo todo para bien. Hay que asumir el compromiso que algo siempre nos va a doler, porque errar es humano. ¿Y qué quiero decir con que errar es humano? Con que a veces no tenemos la capacidad como para poder hacer todo lo que los demás quieren. Así que hay que asumir nuestro deber de pensar en lo que nosotros mismos hacemos y en caigo que nuestros seres queridos estén bien. Y a veces deseo tanto de que mis familiares, verlos todos felices, encontrarlos, que nos demos la mano, que no nos involucremos en temas que realmente no conducen hacia ningún lado. Y a veces la paz mental a las personas, a las mujeres y a los niños sobre todo, tengan más suavidad para en este mundo que es un mercado muy potente, que la gente encuentre paz mental, sobre todo mis familiares, las personas que son de mi sangre, encontrar por medio de ayuda a las personas, brindándole satisfacciones de suerte, darles lo que desean, tratar bien, y eso para que no ocurra nada más extraño cuando nos quemamos o cuando sentimos que estamos haciendo las cosas mal o de repente nos está yendo mal. Y es que la vida nos está dando una prueba que nosotros tenemos que ayudar a otras personas, especialmente a quienes nos dieron la vida. En silencio, yo rezo porque soñemos todos un mundo mejor y en paz mental.